Gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Esta es la segunda parte del tema que se titula Tragedias de la vida. El 26 de diciembre del año 2004, en el sudeste de Asia, se sucedió una gran tragedia, la tragedia del tsunami. Miles y miles de personas murieron por esta catástrofe, por esta desgracia natural. Los medios de comunicación intentaron explicar las causas geológicas del tsunami, pero los creyentes saben que todo, incluso el control de los tsunamis, está en las manos del Creador. También sabemos que Dios le permite a Satanás actuar de forma destructiva debido al pecado. ¿Qué pasó en el Océano Índico? ¿Quién es el responsable del terremoto? El Creador de la Tierra, que dijo, allá en Amós capítulo 3, versículo 9, dice, ¿habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya enviado? ¡Qué tremenda declaración! La que encontramos en la Biblia, ¿no les parece, amigos? La primera mención de los terremotos se registra en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 al 12. Después de que algo notable había pasado, Jehová le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Dios envió un viento fuerte, un terremoto y un fuego para llamar la atención del profeta Elías. Él usó tres catástrofes naturales para conseguir la atención del profeta. Así nosotros a veces vemos que Dios usa los fenómenos naturales para comunicarnos su mensaje. Un terremoto agitó el terreno cuando Jesús murió. Dice la Biblia que el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Esto se encuentra escrito en Mateo capítulo 27, versículo 54. Otro vino cuando él se levantó de los muertos. Y la Biblia dice allí en Mateo 28, 2, de pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Hechos capítulo 16, versículo 26, describe el terremoto que tuvo lugar cuando el apóstol Pablo estaba en la prisión. Y dice así, allí justamente entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pero ahora hablemos de los terremotos futuros. La escala de Richter no podrá medir el terremoto que está reservado para el momento cuando el séptimo ángel derrame su copa en el aire. Porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 18 lo siguiente. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. En Mateo capítulo 24, versículo 7, Jesús profetizó y dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Esta profecía, amable oyente, era tan verdadera hace 2000 años como lo es hoy. Los conflictos surgen entre las naciones, la industria de las armas está creciendo. Todavía tenemos hambres, los números de las pestilencias están aumentando y los terremotos todavía están agitando la tierra. Nos preguntamos entonces, ¿por qué Dios permite los terremotos? Hemos explicado que Dios ha permitido que el diablo use los elementos naturales para su propia ventaja de maldad. Sin embargo, tenemos que agregar que todas las ventajas producirán su desventaja, porque Dios usa a Satanás para cumplir su palabra profética. Lo que él habló en tiempos antiguos a través de las bocas de sus santos profetas ocurrirá cuando se cumplan los tiempos. Es importante, amable oyente, mencionar que aunque Dios le permite a Satanás practicar cierta actividad, le ha puesto límites. De no ser así, estaríamos viviendo literalmente el infierno en la tierra. Por ejemplo, aunque Dios dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, los mandamientos también se aplican al resto del mundo. Dios habló directamente al pueblo de Israel: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto se encuentra narrado en Éxodo capítulo 20, versículo 2. Entonces él redactó los 10 mandamientos. Compare los 10 mandamientos con las leyes de las naciones. Obviamente otras naciones y otros pueblos hasta cierto punto practican estos 10 principios básicos porque ningún gobierno o jerarquía estimula al robo, al adulterio o a la desobediencia a los padres. Estas son las pautas que Dios promulgó para las naciones irreligiosas que están bajo el mando del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Esto se encuentra, por supuesto, escrito en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Hablemos un tanto de las catástrofes naturales. Así que sabemos que los desastres naturales están bajo el mando de Dios y pueden ser usados por Satanás para su ventaja. Jesús habló sobre las catástrofes naturales y específicamente dio énfasis al diluvio del tiempo de Noé. Y dice allá en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39 lo siguiente: Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús, amable oyente, no mencionó un pecado en particular cometido por el pueblo en tiempo de Noé. Él simplemente señaló que ellos estaban cumpliendo con sus actividades diarias normales. La clave es que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En otras palabras, ellos desatendieron las señales de los tiempos. La preparación del arca de Noé, por consecuencia, estaban desprevenidos cuando vino el juicio. Hablemos un poco acerca de los accidentes por descuidos. Los medios de comunicación informaron en relación al tsunami del 26 de diciembre del año 2004 en el sudeste de Asia que el agua había retrocedido de una manera rara justo antes de la llegada de las inundaciones de diciembre y que las personas se habían reunido en las playas para ver este raro panorama. Entonces la ola gigante golpeó tan de repente que la mayoría de las personas en la playa no comprendió lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. El ser ignorantes y por consiguiente desprevenidos no solo fue un problema crítico para Asia del Sur, sino también para el resto del mundo. Si tan solo las personas hubieran sabido que es común que el agua retroceda antes de un tsunami y que un retroceso debía tomarse como una advertencia inmediata para correr por sus vidas. Pero la gran mayoría no lo notó ni se preparó y como resultado perecieron. Sin embargo, vemos y hemos apreciado el gran esfuerzo por la unidad en este desastre. Algo importante en esta tragedia es que Indonesia contiene la población musulmana más grande del mundo. India es el país hindú más grande del mundo y Sri Lanka es casi 70% budista. Había también más de 100.000 europeos veraneando en la vecindad, de modo que las aguas de la inundación no hicieron ninguna distinción sobre quién era quién. La tragedia golpeó a todos en la región. Un gran flujo de compasión y de ayuda financiera se otorgó a los gobiernos de las tierras golpeadas por el tsunami. No obstante, tomará años por no decir décadas, para reconstruir la infraestructura y erradicar totalmente las señales de esa destrucción. Mientras tanto, debe haber más cooperación entre esas naciones directamente afectadas por el tsunami. Eso significa que los musulmanes, hindúes, budistas y cristianos tendrán que comunicarse más frecuentemente, llegar a estar más involucrados entre sí, acercarse un poco más y crear una nueva atmósfera que abra las puertas unos para con los otros. Durante las catástrofes es común que las personas hagan a un lado sus diferencias y se tomen de las manos para trabajar por el bien común. Vimos un ejemplo de esto después del ataque terrorista del 11 de septiembre del año 2001 en el World Trade Center. Virtualmente el mundo entero se tomó de las manos con Estados Unidos cuando tuvieron servicios conmemorativos ecuménicos en los que cada religión mayor fue representada y en los que participaron los miembros de cada una de esas religiones. Los medios de comunicación también informaron servicios religiosos ecuménicos que se celebraron después del tsunami. Cada participante oró a su propio Dios, entre comillas. Pero nosotros sabemos que no hay ningún Dios al lado de Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel que se manifestó en la carne a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Y qué de las profecías del tsunami? La unidad es el resultado de la catástrofe. Ese siempre ha sido el caso, y esta no ha sido la excepción. ¿Por qué la unidad? Porque la profecía debe cumplirse, mi amable oyente. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 declara la adoración de todos los habitantes de la tierra. El cumplimiento de esa profecía es casi imposible de que ocurra en el mundo de hoy. Sin embargo, sabemos que cada palabra de Dios se cumplirá porque el problema no es si, sino cuándo. Hablemos un poco acerca del antiguo ecumenismo. Nabucodonosor fue el primer gobernante de Babilonia, la primera superpotencia gentil de Babilonia. Él trató de unir a los pueblos religiosamente. Y dice así la palabra de Dios en Daniel capítulo 3, versículo 4 al 6. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se os ordena a vosotros pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zamboña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. En este caso, mi amable oyente, todos menos tres personas participaron de esta fiesta de música religiosa. Esos tres creían en Dios el Creador y pudieron finalmente cambiar la orden de Nabucodonosor. Un esfuerzo previo para formar una religión global se registra en Génesis capítulo 11, versículo 4, donde dice que después dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estas personas se rebelaron contra el orden de Dios para llenar la tierra e intentaron construir su propia religión simbolizada por una torre que alcanzaría el cielo. Tal esfuerzo ha seguido siendo el sueño de la humanidad desde el principio de los tiempos. Muchos creen que el mundo sería un lugar maravilloso si el hombre pudiera crear su propia paz, si pudiera vivir en armonía con sus vecinos y pudiera disfrutar de la prosperidad. Según mi comprensión de la profecía bíblica, esa es precisamente la meta de Satanás. Con el permiso de Dios, él usa las catástrofes naturales para orquestar la paz creada por el hombre en la tierra y la buena voluntad entre los seres humanos. Los tsunamis reunieron a las personas, cristianos, musulmanes, hindúes, budistas y otros, para trabajar en unidad. Ellos ayudaron a los sobrevivientes y ayudarán a construir sus pueblos y ciudades. Entre tanto, aprenderán la religión los unos de los otros. Las catástrofes más grandes, ¿no han llegado todavía?, nos preguntamos. Nadie puede predecir estos tipos de catástrofes. Aunque los científicos puedan explicar los factores involucrados en los terremotos que causan los maremotos, ningún poder sobre la Tierra puede resistir estas fuerzas destructivas. Si este tsunami hubiera sido 10 veces su tamaño, parte de Asia del Sur, el Medio Oriente y África Oriental hubieran sido borradas. No tenemos ninguna idea de cuál sería el resultado si tal catástrofe fuera a destruir una parte significativa de Europa o de las Américas. Sabemos, sin embargo, simplemente un solo ataque por parte de terroristas árabes en el World Trade Center de Nueva York provocó ramificaciones causadas por las ondas a través de los Estados Unidos, perturbando la economía, causando miles de quiebras y afectando el mundo entero notoriamente. La Segunda Guerra Mundial fue una catástrofe terrible creada por el hombre, la cual causó una tremenda destrucción y sirvió como un camino para unir a Europa. Las catástrofes bíblicas las encontramos claramente preestablecidas. La Biblia claramente predice terribles catástrofes que ocurrirán sobre el planeta Tierra. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 8 dice: "Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía un nombre, muerte, y el Hades lo seguía. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra". Hoy una cuarta parte de la tierra, mi amable oyente, un cuarto de la población de la tierra significaría más de 1.500 millones de personas. En otros términos, aproximadamente 4 veces la población de los Estados Unidos moriría. Apocalipsis capítulo 9, versículo 15 declara: "Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día y mes y año a fin de matar la tercera parte de los hombres". Un tercio de la población del mundo significa que más de 2.000 millones de vidas se perderían. Puede ser difícil de creer, pero los números de accidentes en el tsunami, el World Trade Center de Nueva York o cualquier otra tragedia destructiva parecen bastante pequeños cuando se comparan con esos números. El hecho más terrible, sin embargo, es que la humanidad no se arrepentirá. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 al 21. Los demás hombres, los que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. La revista alemana Focus informó que el desastre del tsunami era de proporciones bíblicas, pero según las escrituras anteriores, hay cosas peores por delante. El único escape, la Biblia, mi amable oyente, lo establece muy claramente, que hay un cielo y un infierno, que el hombre es pecador y está en la necesidad de salvación, y que Dios en su gracia, misericordia y amor ha preparado una manera de escape, no de una catástrofe natural, sino de la destrucción eterna. Justo antes de que Sodoma fuera destruida, Lot fue instado para correr por su vida. "Escapa por tu vida", dice Génesis 19, 17. Hoy, mi querido y amable oyente, el único escape disponible es a través de Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39 testifica lo siguiente: "Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro". ¿Desea usted escaparse de la destrucción eterna, de la catástrofe más grande jamás oído? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ha sido un placer compartir con ustedes la segunda y última parte de este tema que hemos estado abordando: las tragedias de la humanidad. Gracias y hasta pronto. Gracias por su sintonía. Nuestra oración es que este espacio sea de bendición a su vida. Esperamos volver a compartir con usted muy pronto la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo.